Del trabajo a casa. Trabajo, luego existo. Del trabajo a casa. Trabajo, luego existo. Un poquito más cerca. Del trabajo a casa. Trabajo, luego existo. ¿Y dónde está el deseo? ¿Dónde? Del trabajo a casa. Trabajo, luego existo. ¿Y dónde está el deseo? Del trabajo a casa, laburo, luego existo. Del trabajo a casa, trabajo, luego existo. Igualmente, puedo decir un... como que trabajo, pero después digo, ah, bueno, pero si estoy sin trabajar, digo, ¿y entonces qué onda? No, soy una especie de larva, soy una especie de parásito. Entonces también pasa un poco eso, o sea, las dos cosas. Bueno, no trabajo, no quiero, bueno, nada. Claro. Venimos a sumar confusión. Venimos a sumar confusión. Bueno, ¿y dónde está el deseo? Ya lo dijimos. Sí. ¿Cómo eran? Bueno. ¿Y dónde está el deseo igual? Espera. Ahí hay una trampa. No. Ya, y sí. ¿Pero qué decimos? ¿Todas esas frases así sueltas? ¿Sí? Imagino a Emilia, me imagino a Emilia con todo esto. 9:30, no puedo imaginarme no, una mierda. Pero ahora me cohibí con pero el micrófono. Pero vos ponele que decís, ah, está bien, a mí me encanta la radio, sí. Quiero hacer radio. Trabajás haciendo radio, entonces tenés que cumplir obviamente una cosa, trabajás de lo que amás. Sí. Pero no podés prescindir de eso porque necesitas el dinero que te trae lo que amás, de trabajar de lo que amás. O sea, en un punto ya empieza a ser una exigencia. Entonces, ¿hasta qué punto terminás haciéndolo porque lo amás? ¿O ya hasta qué punto terminás siendo la necesidad del dinero? ¿Cuándo vos podés dejar de hacerlo? O sea, el trabajo es cuando vos no podés prescindir. Cuando vos estás eligiendo hacerlo, ahí es el punto. Eso es. Pero cuando ya no podés, o sea, no podés estar renunciando al trabajo, no podés dejar de hacerlo. A mí me parece que está ahí un poco la trampa. Pero si no trabajo, me da culpa. Bueno, también, claro. Ponele, pero imagínate que yo trabajo escribiendo guiones. Sí, escribo guiones. Ah, bueno, necesito 15 guiones para la semana próxima. Claro. Ah, bueno, pero era lo que yo quería, pero ahora no puedo. Bueno, depende un montón de cosas, depende comer, depende pagar el gas, depende pagar la luz, de que tengo que escribir los guiones. Esta semana no tengo ganas, no puedo yo tener el berretín de no tener ganas. Tengo que ir y hacer los 15 guiones, no. Y era lo que yo quería, y ahora, bueno, lo que vos querías. No, el trabajo está en la trampa del capitalismo. El trabajo es la trampa del capitalismo. No sabés lo que se siente trabajar de lo que te gusta, eso es lo que te pasa a vos. Olvídate. Yo tengo una consulta en relación al deseo. ¿Sí? A mí me da la sensación que el deseo está muy puesto en los cuerpos simplemente porque el mercado no nos permite desear algunas otras cosas. O si nos permite desear autos, o si nos permite desear perfumes, siempre en línea con el deseo a un cuerpo. Un auto que te lleva a un cuerpo, un perfume que te lleva a un cuerpo, etcétera, etcétera. Pero porque el mercado decide que lo que uno tiene que desear simplemente es un cuerpo y no alguna otra cosa. Claro, bueno, ahí hay un par de respuestas que nos dieron, que bueno, que no tiene por qué ser religiosamente tomadas, pero hay un par de respuestas. En ese sentido está el tema de lo que decía Seba, el trabajo cuando está dentro del sistema capitalista, el deseo es ahí donde desaparece. Y en esto otro es cuando el deseo está formateado, también lo toma, que no sé si eso lo... Ya estoy hablando al pedo, pero no sé si eso lo guardé o no, lo separé o no. Pero cuando el deseo está formateado, deja de ser deseo. Y está muy buena la pregunta de Pablo. Porque me ahí... parece que en realidad cuando dejas de desear ese trabajo, lo que empezás a desear es el ocio, ¿no? El ocio. ¿Dónde está el ocio? Claro. Claro. ¿Y dónde está el ocio? Pero ahí vamos de vuelta, el ocio. Yo me quiero pasar todo el día viendo series de tele. Imagínate que te dice, bueno, te contrato para que veas series de tele y me cuentes de la serie de tele. No me gusta más. Bueno, ahí está. Cuando es cuando no podés elegir, o sea, cuando ya se, sí. No es una elección, porque la elección es una cosa que uno puede elegir y dejar de hacer cuando quiera. Yo puedo en un momento poder dejar de hacer el programa que hago en la colectiva. O sea, es una, yo elijo poder irme cuando quiero, pero imagínate que depende de eso. Que tengas que morfar. Que tengo que comer. Pagar un alquiler. Ahí no cambia. Pero sí. Pensemos en el ocio en términos laborales. El ocio en términos laborales son 15 días al año. Donde uno no hace más que tratar de ser una larva un rato para recuperarse, para seguir produciendo, ¿no? De eso se trata. Ahora, ¿por qué el mercado nos permite tan poco ocio? Porque por ahí seríamos más útiles con un poquito más de ocio en términos del capital. Y no lo permita porque el ocio está abrazado a la labor intelectual. El ocio y la vida intelectual van de la mano. ¿Queremos tantos intelectuales del mercado? No, señor. El ocio para mí está de la mano del deseo. En el ocio es donde aparece claro. El deseo. Ahí es donde deja el huequito para el deseo. Y eso es lo que no quiere el mercado. Y el capitalismo. No se olviden que hay gente trabajando con el ocio. El ocio, lo que uno llama el ocio, puede ser la industria intelectual, puede ser la industria estar o de vacaciones, o alquilando carpas, o alquilando lugares, o comiendo. Pero ese es el ocio del capitalismo. Bueno, formateado, ahí también. El deseo formateado. ¿Y cuál es el? Bueno, ¿cómo es el ocio? Es el entretenimiento. Es eso. Ese es otro tema que también surge y va a estar presente. Ni siquiera nos preguntamos por el deseo. Claro. Ahora, en términos de ocio, ¿qué hace el mercado? ¿No formatea, por ejemplo, el éxito de las páginas triple X? ¿Qué pasa? La gente que está un ratito al pedo por ahí se mete a eso y está todo como llevado, ¿sí? Llevado. Y además, el mercado lo que hace es chequear todo lo que vos buscás, todos tus mails, todas tus cosas. Entonces le pegan justo al lugar que a vos más o menos te viene a gustar. Y ahí es donde el mercado te direcciona el ocio. En un momento terminás mirando cosas que no querés. ¿Pornografía y tiempo libre? ¿Estás diciendo pornografía tiene que ver con el tiempo libre? Sí, ponele. Especial es la colectiva. Pornografía y tiempo libre. Especial es la colectiva. Eso es lo nuevo. ¿No? 26 de agosto. Sábado 26 de agosto de 15 a 17 horas. ¿Por qué no lo hacemos todos juntos? ¿Todos al mismo tiempo? Especial es la colectiva, claro. La frase todos juntas. Especial es la colectiva para que no tengan que andar buscándola y pegándola de pedazos como un Frankenstein. Dale. Bueno. ¿No es la de Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo, Carolina? No, Teatro Luz y Fuerza. Especial es la colectiva, sábado 26 de agosto. Especial es la colectiva, sábado 26 de agosto, desde las 15. ¿Voy? Especial es la colectiva, sábado 26 de agosto, de 15 a 17 horas. Especial es la colectiva, sábado 26 de agosto, a partir de las 15. Sí, digo bien. Especial es la colectiva. Sábados de 15 a 17. Te cagas de risa.